Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 357 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López, es para mí un placer y un honor estar nuevamente con toda nuestra audiencia. Y bueno, les presento a mi compañero Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer, Iván. Aquí estoy súper contento porque vamos a hacer este podcast. Así es, cabe destacar y bueno, que nuestro compañero Ángel Gómez no va a estar con nosotros en esta edición. Así que bueno, estamos nosotros dos, Roberto, para empezar el programa. Bueno, pues nada, muchos acontecimientos, Roberto. ¿Qué nos puedes contar para hoy? Ok, yo traigo una noticia de béisbol. Una de la Fórmula 1 y todas las demás de la NFL. Maravilloso, maravilloso. Pues Sí. bueno, bueno, creo que estamos en la misma sintonía, estamos en la misma onda, porque igual, obviamente, Fórmula 1, hay que hablar muchas cosas de la Fórmula 1, que ya arrancó pues uno de los primeros eventos deportivos del año, un año pues muy atípico y donde todo se ha atrasado, Roberto. O sea, a mí, ¿sabes a qué se me parece esto? A mí entonces me parece como un embudo, donde tú pones un poco de agua. Y de repente todo quiere pasar por la parte más finita. Así están todos. Todos los deportes están concentrados y bueno, van metiéndose unos a otros ahí. Vamos a tener un segundo semestre del año muy, pero muy, digamos, ¿cómo pudiese yo conseguir ese término? Amontonado, donde así como cuando le meten a los chavos en la escuela toda la materia, tú sabes, al último momento, bueno. Así va a ser este año deportivo porque obviamente se ha perdido un primer semestre muy importante. Y bueno, obviamente esto va a traer muchos cambios y obviamente también mucho de qué hablar. Entonces, Claro. bueno, de eso vamos a hablar de eso. Obviamente un pequeño paneo por las distintas ligas, algo de la Liga Española. Bueno. Vamos a comentar de varias cositas. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulo pudiésemos arrancar el programa, Roberto. ¿Qué te parece? Me parece increíble, pa. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar en simultáneo. Creo que pudiésemos comenzar hablando de la Fórmula 1. Te cedo la palabra y te voy siguiendo. Va, pues mira, lo de la Fórmula 1 es simplemente este análisis, o bueno, más bien, no análisis. Hemos estado platicando de diferentes escuderías y en esta ocasión vamos a platicar de la escudería Mercedes, ¿no? Donde pilotean Lewis Hamilton de Inglaterra y Valtteri Bottas de Finlandia, ¿no? Entonces, fíjate cómo la diferencia en sueldos está muy marcada aquí. O sea, Lewis Hamilton tiene un sueldo de 19.5 millones de dólares y Bottas de 10.5 millones de dólares. O sea, Hamilton lo tiene 13 millones de sueldo y 6.5 de buyout y Bottas 7 millones de dólares en sueldo, en salario, y 3.5 en buyout. Pero, ¿checas cómo es la diferencia? O sea, es tal la diferencia. Como me acuerdo que estaba Senna o Prost o Schumacher en sus equipos hace muchos años, y donde el piloto estrella ganaba muchísimo y el segundo pues, era como pues, la mitad o algo así, ¿no? Sí se ve mucho la diferencia, ¿no? Totalmente. Acuérdate que en la escudería siempre se maneja un 1-2. Un piloto número 1, piloto número 2, por supuesto. Es como en todas las disciplinas. El piloto estrella, y después está el coequipero. El coequipero es el que tiene que obedecer instrucciones de los pits. Muchas veces es el que tiene que hacer la carrera al compañero, al principal. Es el que tiene que trancar atrás a los que vienen pasando, hacerle la carrera al piloto número uno, y no solamente lo ves aquí en la Fórmula 1, Roberto, también lo vemos en motociclismo. Todas las escuderías de motociclismo tienen su primer piloto y su segundo piloto. Es exactamente lo mismo, y la escala de sueldos y salario es el mismo. Número uno gana muy bien, número dos, pues obviamente gana de acuerdo a su a su estatus, pues, digámoslo así. Claro. Además, como bien dices, el segundo es el que le abre camino al primero o que resiste el embate de lo que viene detrás. Sí, por supuesto. Ese es como que eso yo lo puedo definir como el que traga humo. Sí, o la carne de cañón. Sí, exactamente. Exactamente, inclusive, mira, yo vi cosas tan groseras, he visto en la Fórmula 1, pero cosas tan groseras que a mí realmente, yo te diría que yo fuera piloto y yo ese tipo de cosas, yo no las pudiese, por más que esté en una gran escudería, yo no las pudiese pasar. Mira, yo recuerdo cuando Michael Schumacher estaba activo, que el compañero era Rubens Barrichello, el brasileño, un buen piloto, por supuesto, pero un piloto que nunca pudo ganar un campeonato. O sea, hay pilotos de pilotos, hay pilotos que son muy buenos, son constantes, pero jamás van a lograr ganar un campeonato porque les falta ese poquito, ese extra que tienen los grandes pilotos. Recuerdo una carrera, creo que fue, oye, no recuerdo el circuito, el hecho es que venía ganando Barrichello venía ganando. Hizo una carrera espectacular y detrás venía Schumacher, ¿ok? Y recuerdo que estaban en la recta final y bueno, claro, lo que pasa es que había una pelea obviamente por el campeonato. Y bueno, Barrichello recibió órdenes de pits, tuvo que frenarse, ¿verdad? Tuvo que frenarse y Schumacher lo pasó y lo mató en la raya. O sea, fue una cosa descarada, Sí. descarada, tan descarada fue que cuando se montaron en la premiación, que Schumacher se montó en el podio, el mismo Schumacher se bajó del podio y le dijo a Barrichello, móntate aquí porque tú fuiste el que ganaste la carrera, ¿sabes? Es una cosa triste, que eso no debería pasar, pero lamentablemente hay reglas de equipo, ahí se juegan, hay mucho dinero de por medio, ahí se juegan demasiadas cosas y eso sucede, pues. Es triste, pero es una realidad. Así es. Creo que en ese momento Barrichello se debe haber sentido del asco, de la Uf. mierda, porque no importa que te suba al podio, no ganaste el primer lugar y seguramente en el primer lugar ganabas más dinero, tenías el reconocimiento, ¿no? O sea, de los otros pilotos, de la prensa, de los fanáticos. Pero simplemente hacen este tipo de cosas, ese tipo de marranadas. Entonces, muy probablemente pase lo mismo en Mercedes, con Bottas y Hamilton. No te quepa la menor duda que es así. Es así porque inclusive he visto carreras donde, bueno, mira, Bottas ha hecho el trabajo sucio en la carrera. Aquí en el, bueno, ya lo vamos a hablar en el Gran Premio de Austria. Bueno, Bottas arrancó con buen pie y se le ha dado un poquitico más de alas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, fíjate, debuta ganando la primera carrera. Bueno, mira, me alegro mucho por él, porque es un gran piloto, un piloto muy. Ah, Inicio. perdón, antes que comience. Nosotros hablamos cuando estábamos hablando de Schumacher y de este señor, ya habíamos hablado de la Fórmula 1, de los resultados y todo eso. No, resultados no. No, hablamos únicamente de eso. Ok, perfecto, dale. Entonces, ¿vas a hablar de resultados? No, bueno. Yo iba a comentar lo de la carrera de Austria, pero no, bueno, podemos seguir, vamos a seguir en tu tónica. O sea, perfectamente podemos hablar de esa carrera de Austria. Además, se acaba de dar y es el primer evento deportivo del año de motor, ¿no? Sí, bueno, exacto. Pudiésemos hablar de eso, pero después que demos otras noticias, después que tú arranques con otras, después del béisbol, podemos hablar de la carrera de Austria, ¿te parece? Pues mira, o Como prefieras. sea, no, no me hagas eso, porque entonces tendría que acomodar el pedazo de la Fórmula 1 con el antes del béisbol y sería un desmadre. Ah, Porque entonces lo comentamos ahorita. sí, Ok. te doy la pauta y tú mencionas los resultados de la Fórmula 1. Ok, perfecto. ¿Sale? ¿Listo? Perfecto, perfecto, listo. Te arrancas, por favor, en 3, 2, 1. Bueno, y ya que estamos hablando de temas de automovilismo, de Fórmula 1 y todas estas cosas, voy a aprovechar para comentar lo que fue el Gran Premio de Austria, que comenzó justamente este fin de semana y bueno, dio el inicio de la temporada de deportes a motor. Debo decir que, ante todo, que el calendario de la Fórmula 1 se ha modificado de una manera estratégica, así como se ha modificado el calendario de otros deportes, como bien sea la MLB, los campeonatos de fútbol, en fin, se ha hecho de una manera de que no se tenga que viajar tanto, por obviamente razones obvias. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a correr en un circuito, se va a correr dos veces, es decir, no se va a viajar, sino que se corrió, por ejemplo, a Austria este fin de semana y el próximo, ¿ok? Y después se pasa a otra plaza, igual se va a correr un fin de semana en esa plaza, otro fin de semana en esa misma plaza. Eso va a hacer que haya mayor número de carreras, pero enfocadas en ciertos puntos de Europa. Por supuesto, no va a haber gira asiática, también razones obvias. Y bueno, pues Austria dio el inicio, pues le abrió las puertas a la Fórmula 1 este año, con una carrera, pues realmente, digamos que demencial, una carrera muy loca, porque bueno, sabemos que los pilotos, las escuderías, Roberto, no han tenido chance de hacer absolutamente nada, ni siquiera en cuanto a desarrollo. O sea, ellos salieron con el carro que ellos iban a comenzar cuando se suspendió la temporada por efectos de la pandemia. Se está corriendo con lo que había, ¿ok? Entonces, sobre la marcha es que se van a ir haciendo mejoras, obviamente, por razón por la cual, bueno, esta carrera fue algo bastante, bastante loco, ¿no? Porque, pues bueno, hubo roturas de carro, salidas de pista, accidente, hubo sanciones, ¿ok? Y bueno, digamos que uno de los más perjudicados fue precisamente Lewis Hamilton. Fue penalizado con 5 segundos por echar fuera de la pista al piloto Albon, lo que le costó el segundo puesto de la carrera y lo hizo llegar en el cuarto puesto, ¿ok? Esto, por supuesto, dejó el podio en manos de el finlandés Valtteri Bottas, justo ganador y primer líder del campeonato. Charles Leclerc salva la honrilla de Ferrari y un sorprendente Lando Norris, Roberto, con la escudería McLaren, que aunque parezca mentira, están como líderes en el campeonato de constructores. Algo sorprendente. Dime. Bueno, no, es que es la primera carrera, ¿no? Por supuesto que sí, pero fíjate que es muy importante que nuestra audiencia sepa que la gente de McLaren, ellos abandonaron a los motores Honda, obviamente, por los cuales se cansaron de esperar. Y bueno, ahora están con los motores Renault y han tenido un gran desempeño, cosa que era no deja de ser sorprendente, ¿no? Porque ellos sabían, o bueno, la mala experiencia que tuvieron con Honda los hizo tomar una decisión drástica y cambiarse, obviamente, de fabricante de motores. Bueno, Carlos Sainz acabó en el quinto puesto, justamente detrás de Lewis Hamilton. Y bueno, esto fue lo que se llevó. En lo que respecta a nuestro compatriota, obviamente que saca la cara por Latinoamérica, en este caso el Checo Pérez, bueno, un honroso sexto puesto, Roberto, con la escudería Racing Point a 15 segundos, pero bueno, una carrera bastante, bastante meritoria, tomando en cuenta todo lo que sucedió en este Gran Premio, ¿okay? Entonces, bueno, la clasificación queda así: Valtteri Bottas de Mercedes en el primer lugar, Charles Leclerc de Ferrari a 2,7 segundos, Lando Norris de McLaren a 5,4, Lewis Hamilton de Mercedes a 5,6, Carlos Sainz a 8,9, Sergio Checo Pérez a 15 segundos, Pierre Gasly en el séptimo a 16,6, Esteban Ocon de Renault a 17,4, y bueno, y de ahí para abajo todos los demás pilotos. ¿Okay? Los pilotos que abandonaron esta carrera, los que abandonaron, bueno, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Greg Russell, Kimi Raikkonen, Albon y Daniel Kvyat. Todos estos pilotos abandonaron. Lo que nos deja ver, pues, que fue una carrera bastante accidentada. Así que bueno, Roberto, eso es lo que nos deparó la Fórmula 1 el fin de semana. Y bueno, la próxima semana volverá a ser en este mismo circuito. Y bueno, yo me imagino que los equipos aquí vendrán un poco más con más orden, con nuevas estrategias, con los carros más a punto, porque aquí, bueno, aquí me imagino que habrán tomado todas las telemetrías y habrán, obviamente, esto les dará material para poder seguir evolucionando en una temporada que, bueno, va a ser corta, pero bastante, bastante movida. Ese es el comentario. Ok, interesante. Pues qué bueno que inició la Fórmula 1. Confiemos que vayan aprendiendo carrera tras carrera, que no pase nada malo, que haga que se cancele la temporada, porque no va a haber suspensión si pasa algo malo. Va a haber cancelación final y bueno, confiemos que todo salga bien. Así es. Muy bien. Va, pues bueno, si me das chance, quisiera platicar de la noticia de béisbol que tengo e incluir una nueva que me cayó el día de hoy, que Perfecto. me cayó hace rato. ¿Sale? Bueno, Okay. la primera es, obviamente, estamos ya en la pretemporada de la MLB. Esto quiere decir que los equipos ya están entrenando en sus instalaciones correspondientes. No están entrenando directamente en la Liga de la Toronja, o creo que se llama de la naranja, o sea, realmente nada más están entrenando en sus respectivos estadios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la MLB, o más bien los equipos, para salvaguardar la salud directamente de los jugadores? Por ejemplo, los Red Sox de Boston, ¿sí? Lo que hicieron fue poner las suites del estadio de Fenway Park, ¿sí? Como si fueran lockers directamente para los jugadores. Entonces, por ejemplo, hay un video que tengo que sale en este video que en una suite está el jugador Chavis y el otro Verdugo que comparten directamente comparten esa suite, ¿no? Entonces lo que tienen es, obviamente, los llenan, ya sabes, de agua, está su vestimenta y todo. Sin embargo, donde se sientan están separados como a, ¿qué será? Unos 2 metros y medio, 3 metros de distancia. Entonces lo que hace es de que, bueno, cada dos jugadores tiene esto y con eso le ayudan. Obviamente, esto es la pretemporada. No sé si se vaya a dar o continuar esto cuando ya estemos en la temporada regular. Pero bueno, es bueno saber porque obviamente los equipos protegen a los jugadores, ¿no? Cierto. Y otra noticia de béisbol, y bueno, más que noticia, con esto podemos debatir, Iván. ¿Te acuerdas que hace como 2 semanas platicamos que es Ryan Zimmerman de los Nationals había decidido o había optado por no jugar esta temporada, ¿no? Él y alguien más. Sin embargo, Iván, fíjate que Zimmerman pues tiene muchos años en la liga, tiene dinero, obviamente puede mantener a su familia sin necesidad de trabajar o estar dentro del equipo. Pero ¿qué pasa con todos aquellos jugadores de la MLB que no tienen mucho dinero y que forzosamente prefieren jugar porque no tienen el dinero y si no, yo creo que estarían fuera? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, mira, es una cuestión muy polémica, ¿ok? Realmente hay muchos jugadores que han anunciado que no van a participar, ¿ok? Por supuesto, eso es algo que es respetable desde todo punto de vista, ¿ok? Como tú dices, el primer jugador en anunciar que se quedaría fuera, bueno, Ryan Zimmerman, Ian Desmond, David Price. Okay, entre los nombres notables que seguirán poco después, ¿no? Ahora, hay una lista grande, Roberto, de jugadores que no van a jugar, okay, y me permito nombrarlos. Mike Leake, de Arizona. No especifica, yo me imagino que será por coronavirus. Félix Hernández, venezolano, por cierto, después de firmar un contrato de ligas menores para competir por un puesto en la rotación de los Bravos de Atlanta, el exjugador el ex ganador, perdón, del premio Cy Young, anunció a través de su agente que no participaría esta temporada debido a la pandemia, como venimos diciendo, respetable. Nick Markakis, okay. Tomó su decisión después de una charla reveladora con su compañero de equipo, Freddie Freeman, quien dio positivo de COVID-19. Por cierto, Freddie Freeman lo tengo después, fíjate, después que yo lo tuve en mi equipo, ahora que, bueno, imagínate tú, tremenda debacle, ¿no? No quiero a Freeman de trade, nada más te digo eso. Tía, pues un trade de Freddie Freeman por ¿cómo se llama? Por el pitcher de los Yankees. Por Gary Cole. No lo voy a poder hacer. ¿No? Qué lástima. Sí, por Gary Cole, exactamente. Yeah. Iba a ser un muy buen trade de paso. Ok. Bueno, sigo. David Price de Los Ángeles no va a jugar. Joe Ross y Ryan Zimmerman tampoco van a jugar. Wellington Castillo, ok, veterano receptor. Tercer jugador de los Nationals que también declinó a participar. Y bueno, mira, como tú vienes diciendo, cada quien tiene sus razones. Si obviamente tienen capacidad económica para aguantar, mira, yo creo que sí, Roberto, porque honestamente yo creo que ya los peloteros a este nivel de Grandes Ligas, yo creo que perfectamente pueden pasar una temporada sin jugar béisbol. Se respeta. Porque, bueno, mira, hay muchas razones, familia, hijos, padres, ¿ok? Y obviamente hay muchísimo riesgo de contagio, ¿sabes? Entonces yo creo que esto pudiese ser una razón importante. Pero efectivamente, los jugadores que no devengan un gran salario, bueno, mira, igual creo que pudiesen, en caso de tomar esa determinación, perfectamente pudiesen estar económicamente cubiertos por una temporada. Es una opinión personal, ¿ok? No sé qué compromisos tengan, eso es un mundo que desconocemos. Pero fíjate que hay muchísimos, fíjate, ha habido jugadores, siguen dándose positivos de coronavirus en muchos jugadores. Por ejemplo, Eduardo Rodríguez y dos jugadores de los Royals de Kansas City dieron positivos a COVID-19. Entonces, esto va a ir mermando a los equipos de una manera sustancial, okay. Y bueno, yo creo que algo preocupante. Yo no sé si eso responde a tu pregunta, pero creo que por ahí van los tiros, como decimos aquí. Pues mira, estoy de acuerdo contigo. El hecho de que los jugadores declinen jugar no exclusivamente es por dinero. Muy probablemente también sea otros factores, sus familias preocupadas, ellos preocupados por sus familias. A lo mejor ellos mismos tengan alguna enfermedad que los pongan en los grupos vulnerables, su familia. O sea, existen muchas cosas y es totalmente válido. Y ¿sabes qué? Si yo fuera un jugador de Grandes Ligas, pues también le pensaría. O sea, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Estaba viendo un tuit de Gary Cole, en el que estaban practicando ahí en Yankees. Entonces, poncha a un jugador, le mete strike out, va para afuera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que Gary Cole, el catcher, lanza la bola hacia tercera. Y entonces Gary Cole como que estaba esperando que el de tercera le lanzara la bola, ¿no? Y entonces le grita como el umpire, sí, diciendo, no puedes. No puedes porque esa bola ya fue utilizada por varias personas. Tú, el catcher y a lo mejor el de tercera, ya no la puedes utilizar. Y se ve que Gary Cole agarra y dice, pero me gustaba esa bola y es una bola de entrenamiento. O sea, hasta eso tan pequeño que nosotros no vemos, los equipos lo están haciendo. Y entonces, obviamente, están queriendo proteger a su jugador lo más posible, pero sí va a llegar a alguien que se va a contagiar. Por eso, esas decisiones que están tomando de no Correctamente, más bien de no jugar, se me hace lo más acertado. Sabemos que va a haber muchos que sí van a jugar por lo mismo, ¿no? Estoy bien, mi familia está bien, no tenemos estos problemas, necesitamos el dinero, ahí lo van a hacer. ¿Iván? Definitivamente. Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo y creo que hay que entender muy bien a las partes involucradas, ¿no? No es nada descabellado lo que la decisión que tomen y hay que respetar todo de una manera, o sea, en base a lo que se está viviendo. Claro. Ahora, tenemos, bueno, ok. Bueno, esto es algo que vamos a ir viendo en el transcurso de la temporada, a ver cómo se va desenvolviendo. Pasando a algo bueno, quisiera que platicáramos, o más bien te quiero decir, cómo se rompe el contrato de Gerrit Cole, no en el sentido de que no se vaya a hacer, sino cuánto dinero le van a pagar a Gerrit Cole. ¿Sale? Okay. A ver, ahí te va. Le van a pagar 1.090.000 dólares por cada salida que tenga. 1.800.000 dólares por cada juego ganado. 110.429 dólares por cada ponche que haga, por cada jugador que saque. 169.731 dólares por cada inning. Y se podría decir que 9.200 dólares por cada lanzamiento que tenga. ¿Cómo ves esto? Bueno, imagínate tú. Imagínate tú. O sea, eso es algo. O sea, ¿cómo se puede jugar así? Mira, tú te imaginas que tú estés pensando, cada vez que tú ponchas a alguien, wow, me acaban de entrar en el bolsillo 160 mil dólares. O sea, mejor dicho, escucha bien lo que te puedo decir. Con un jugador que ponche, se puede comprar un carro. Y un carro Bueno, caro. o sea, sí, Velo de ¿no? ese punto de vista. Y por cada vez que llegue a jugar, pues ya la hizo. Lo que otros jugadores tienen que pasar toda la temporada para ganar, o al menos una fracción, él en un partido. Sí, es así, es increíble, porque es que ese Increíble. contrato de Gerrit Cole es demasiado, demasiado elevado, ¿sabes? Es Sí. demasiado. Entonces, bueno, mira, da mucha risa, pero ¿cómo se puede jugar con eso en mente? Bueno, mira, no lo sé, de verdad, muy Total, cómico. total, así es. Bueno, ok, pues eso es lo que yo traigo de béisbol. Lo siguiente que yo traigo es de fútbol americano, pero no sé si tú tengas algo en medio. Bueno, no, yo quería comentar antes de cerrar el béisbol, Ah. no sé si, bueno, la audiencia a lo mejor debe saber, bueno, yo como un fanático de los Yankees, pues debo hacer el comentario. Ustedes saben que el pitcher de los Yankees, Masahiro Tanaka, fue golpeado en la cabeza durante Sí, los claro. entrenamientos por una línea salvaje de Giancarlo Stanton, que sabemos la fuerza que tiene este hombre. Eso sucedió en los entrenamientos, pero bueno, afortunadamente, Masahiro Tanaka no ha tenido problemas, ¿ok? En la cabeza tuvo una pequeña, imagínate tú, fue una línea a 112 millas por hora, Roberto. 112 millas por hora. O sea, Uy. o sea, no es cualquier cosa. No, creo que Eh, sí, es. sí, sí, sí. Fíjate que después de someterse a un sinnúmero de exámenes médicos, el diagnóstico oficial de Tanaka fue simplemente una conmoción cerebral leve. ¿Okay? Y fue dado de alta del hospital New York Presbyterian el sábado por la noche. ¿Okay? Y bueno, sorprendentemente, el pitcher regresó el domingo al Yankee Stadium, para que tú veas cómo son las cosas. Pues sí, porque ¿qué crees? Por cada bola que le pegue en la cabeza, no le pagan como seguramente le pagarían a Gerrit Cole. Seguro. Hay que ver si en la cláusula de Cole hay algo sobre un accidente de esto, porque de verdad que, bueno, debe ser bárbaro. Bueno, lo cierto con los seguidores de los Yankees es que Tanaka salió del hospital. me imagino que tendrá un protocolo de seguridad de unos días. Y bueno, hay mucho optimismo y entusiasmo en el equipo por los resultados de lo venido con Tanaka. Sabemos que Masahiro Tanaka es uno de los principales abridores de los Yankees y que, bueno, están contando con él para una temporada, Roberto, totalmente atípica, como ya lo hemos venido diciendo y anunciando. Y bueno, mira, eso es de muy buen augurio para lo que sea el equipo. Otra cosa interesante para los Yankees, bueno, es que el zurdo James Paxton, el cual estaba en dudas en el comienzo de temporada, pues bueno, ahora con este receso obligatorio que tuvo el béisbol por efecto del coronavirus, bueno, James Paxton ya le hace una práctica de bateo, ¿ok? En el segundo día oficial de entrenamiento, y utilizó una malla protectora como mecanismo de seguridad. ¿Okay? Eso también es una muy buena noticia, porque bueno, muy probablemente puedan contar con el zurdo también para esta temporada. James Paxton acumuló una marca de 15 ganados, 6 perdidos, con una efectividad de 3.82 en el 2019. Y bueno, manifiesta que se encuentra completamente recuperado después de someterse a una cirugía lumbar microscópica en febrero. ¿Okay? Esto para reparar una hernia en un disco y extraer un quiste periodiscal. O sea, una cuestión bien, bien delicada. Pero bueno, estas son buenas noticias para los Yankees y bueno, ojalá que podamos contar con todas estas estrellas, porque bueno, sería una lástima no poder hacerlo. Aunque Y bueno, esa noticia pues la quería comentar porque me pareció muy interesante por su repercusión y por lo peligroso que fue en su momento y que gracias porque eso no trascendió a males mayores. ya, pues sí, cuando vi la bola directamente pegando en la cabeza, creo que fue Aaron Judge el que la conectó. Y en ese momento como que se sintió el pesar de George, ¿no? O sea, fíjate cuando lo vi, inmediatamente mi cabeza dijo, ¿por qué George no corrió a primera? Pues claro, era un entrenamiento, ¿no? Pero qué duro madras. Y es que ese es el riesgo del pitcher, que realmente le pueda pasar eso. Pero bueno, qué bueno que Bueno, Tanaka salió adelante. sí, ha habido lanzadores que perdieron su carrera beisbolística por un bolazo en un ojo, por ejemplo. Eso ha sucedido. No tengo acá los nombres, pero sí, eso ha sucedido. Es un riesgo latente que corre todo lanzador. Eso es inevitable. Pues sí, es inevitable, porque estás en un deporte de profesional de riesgo donde el balón, perdón, el balón, la bola va a mucha velocidad. Sí, es así. Muy bien. Y bueno, sí, yo creo que entonces ya sabemos que el partido inaugural va a ser Yankees National, un partido que, como comenté en su momento, me pareció muy interesante. Eso en las noticias de béisbol. Bueno, ya comenté también que hubo jugadores que dieron positivo a COVID-19 en los Medias Rojas de Boston y en los Royals de Kansas City. Y bueno, yo creo que eso ha sido un pequeño paneo. Ah, bueno, y por supuesto también hablamos de los jugadores que declinaron jugar en esta temporada del 2020. Bueno, con esto entonces podemos cerrar el béisbol, Roberto. ¿Con qué seguimos entonces? Con la noticia impactante de Pat Mahomes, quarterback de Kansas, que recibe un contrato de 10 años con un máximo de 503 millones de dólares, algo, Iván, que solamente veíamos, por ejemplo, con el contrato de Gerrit Cole que recibió de Yankees, de 430 millones de dólares, creo que fue, pero yo nunca había visto algo así en la NFL. ¿Cómo ves al respecto a esto? La verdad es que yo tampoco, me parece un contrato bien, wow, están apostando Están apostando por Patrick Mahomes en una, bueno, en una situación, en un momento bien, bien complicado. Pero bueno, ellos están, creo que, sacando sus números, Roberto, y creo que, bueno, me parece que yo tampoco nunca había visto un contrato así multianual tan extenso de un mariscal de campo. Acuérdate que, bueno, o sea, en el fútbol americano nada está escrito. Los jugadores tienen una vida útil normalmente corta y por eso no se firman contratos tan extensos, porque nunca se sabe a futuro qué pueda pasar. Ellos están haciendo una apuesta, bueno, vaya, bastante, bastante agresiva, pero bueno, se están cubriendo las espaldas y están obviamente queriendo dejar un mensaje a la liga, ¿no? O sea, o queriendo decir, bueno, nosotros estamos acá. Tenemos a esta superestrella y queremos conservarla y esperamos pues tener una racha ganadora importante. Queremos estar en playoff, queremos aspiramos llegar a tener más Super Bowl y yo creo que de eso se trata este contrato, Roberto. Pues sí, fíjate que te voy a decir mi opinión al respecto y te voy a dar algunos datos duros interesantes de este contrato. Yo creo que no es de que Kansas se haya acelerado, es que Kansas sabe perfectamente que si no cerraba a Mahomes ahorita, en el año... ahorita va a jugar la cuarta temporada, ¿no? Y luego tendría que tener la opción a quinto año. Entonces, muy probablemente iban a haber problemas con Mahomes, no por la actitud, sino porque, oye, pues en mi tercera temporada llegué al Super Bowl, ¿no? En la segunda hice récords. Y muy probablemente en esta cuarta va a llegar a ser récords, probablemente llegue al Super Bowl. La verdad, no lo sabemos. Sin embargo, se me hace un excelente movimiento por parte de Kansas. Que se lo merezca, no lo sé. O sea, no sé si se merezca algo tan alto. Porque mira, Mahomes en estos 503 millones de dólares que podría recibir como máximo en estos 10 años, superan el combinado de lo que cobraron a lo largo de todas sus carreras Peyton Manning, 248.7 millones de dólares, Eli Manning, 252.3 millones de dólares, que fue el poseedor antes de ese día del contrato del récord de la NFL. Entonces, o sea, sí, sí velo desde esa perspectiva de que es mucho dinero. Pero te voy a decir las cosas positivas en datos duros. Mahomes puede tener la gran oportunidad de cambiar la tendencia negativa de un quarterback que firmó un contrato top multimillonario después de haber ganado el Super Bowl, ¿sí? Que haya ganado el siguiente Super Bowl, o sea, que sean dos en fila. O sea, por ejemplo, Eli Manning, Joe Flacco, Aaron Rodgers, Roethlisberger, Russell Wilson, tuvieron grandes contratos después de haber ganado un Super Bowl, pero no lo ganaron el año siguiente. Eso es muy importante. Y hay otros quarterbacks que tuvieron supercontratos importantes que no han ganado un Super Bowl. Cam Newton, Garoppolo, Derek Carr, Matthew Stafford, Matt Ryan. Ellos como tal no lo han logrado obtener. Entonces, Perdón, perdón, Roberto, te faltó un nombre en esa lista importante que se le pagó mucho dinero y fue un fiasco, Joe Flacco. sí lo dije. No Sí, lo sí, sí. dijiste, no, no, perdón, pensé que no lo No, no escuché. te Bueno. preocupes, todo bien, todo bien. Pero sí, o sea, Joe Flacco, después de que gana el Super Bowl con Ravens, fue a la baja, al grado en el que hoy en día va a ser un quarterback sustituto en Jets. O sea, totalmente lógico. Y fíjate cómo el efecto Manning, que ya lo hemos platicado anteriormente, siempre sí o sí hace que un equipo no pueda pagar grandes sueldos a jugadores que necesita, defensivos, ofensivos, etcétera, porque la mayoría del dinero en cuestión del cap salary está directamente en el quarterback. Entonces, supuestamente, esto es un rumor que trae ESPN muy fuerte, dice que Pat Mahomes va a jugar bajo su acuerdo de novato, ¿sí? más 10 millones de dólares por firmar en el 2020 y en el 2021. Y este nuevo contrato va a empezar a generarse a partir del 2022. ¿Y por qué te menciono esto? Porque si es así, Kansas hizo el mejor movimiento posible, Iván. Porque si hubiera sido como Joe Flacco, pues ya valiste. O sea, tienes que correr a buenos jugadores para tener margen en tu cap salary. Pero si es como está diciendo ESPN acerca de esto, se me hace el mejor movimiento que pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque Patrick Mahomes sigue con su contrato de rookie. Y entonces ahí sí te puedes jalar a muy buenos defensivos, fortalecer todavía la línea ofensiva, aunque yo creo que la deberían de mantener con todo lo que está ahorita, tienen un gran ataque y una excelente línea ofensiva. Yo creo que deberían de reforzar la secundaria y los defensive backs de igual manera, porque por ejemplo Justin Houston ya está pues, bastante cascado, bastante viejo, pero bueno, yo lo que le menciono es que se me hace el mejor movimiento y más aún que Mahomes haya aceptado. Eso quiere decir la gran inteligencia y madurez que tiene este chavito. O sea, porque aunque Mahomes, ¿qué tiene? Va a su tercera temporada, va a tener 25 años. Wow, aceptar esto quiere decir que le está tirando a largo plazo. ¿Cómo ves? Sí, bueno, definitivamente. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué estará pasando por la mente, por ejemplo, de Dak Prescott, por la mente de todos estos jugadores que tiraban contratos, que querían sumas grandes de dinero? ¿Y qué estarán pensando ahora que vieron este contrato de Pat Mahomes? ¿Qué piensas tú que estarán pensando esta gente? Porque los ardidos van a salir ahora. Claro, bueno, pero yo te voy a decir algo. Si es una persona, si es un quarterback inteligente, como no lo es Dak Prescott, debe de estar orgulloso de que alguien reciba algo así. Y entonces eso quiere decir que sus bonos pueden subir entre mejor haga las cosas, llegue al Super Bowl, gane, etc. Dak Prescott digo que no es inteligente porque él pedía el contrato más grande jamás dado, ¿sí? Sin embargo, Dak Prescott no ha llegado al Super Bowl. Sí ganó un partido de playoffs, sin embargo, no ha llegado al Super Bowl. Y entonces, ¿cómo le puedes dar un mega contrato a Dak Prescott si no tiene esto como logro? O sea, fíjate, te voy a leer cómo está el cap salary para la temporada 2020. Esto fue antes del contrato anunciado de Pat Mahomes, que no debe de afectar por lo que te digo de contrato no, de que nada más a partir del 2022, según ESPN, va a ser. El quarterback con mayor que le pega más al salary cap es Dak Prescott con 31.4 millones. Luego recibe Russell Wilson, 31 millones. Jared Goff, 28.8. Jimmy Garoppolo, 26.6. Tom Brady, 25. Philip Rivers, 25. Roethlisberger, 23.8. Drew Brees, 23.7. Ryan Tannehill, 22.5. Y Aaron Rodgers, 21.6. Y entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quarterbacks. Y de esos 10 quarterbacks, ¿cuántos han llegado a un Super Bowl y lo han ganado? Russell Wilson, 1. Tom Brady, 2. Roethlisberger, 3. Drew Brees, 4. Aaron Rodgers, 5. Y hay otros 5, ¿sí? Quarterbacks que no han llegado a ganar un Super Bowl. Porque, por ejemplo, Jared Goff sí lo perdió, Garoppolo lo perdió, y ya, ¿sale? Entonces, digo, ¿qué es lo que piensa Dak Prescott? Pues la verdad, debe pensar algo muy malo, debe tener caca en el cerebro, porque no se lo merece. Es muy diferente Russell Wilson, ¿sí? Un Tom Brady. Fíjate, lo mal que me cae Tom Brady. Caga Tom Brady, lo sabes, ¿sí? Y aún así te puedo decir que es el quarterback más inteligente de toda la liga, porque él agarró con Patriotas y siempre renegoció sus contratos. ¿Para qué? Porque él sabía que renegociando sus contratos, su equipo iba a seguir siendo competitivo. Y entonces eso le ayudó a llegar a todos esos Super Bowls. O sea, no fue de la nada. No fue no nada más por Belichick, fue también muy, muy importante por parte de Brady hacer esto. Él Había, yo quiero jugar, yo quiero llegar al Super Bowl, yo quiero ganarlo, pues tengo que hacer algo al respecto. Claro, también le funciona tener una supermodelo que gana más que él, ¿no? Pero, también, pero así no tiene que aportar a la quincena de la casa y decir, no, esta semana no voy a comprar las naranjas porque me sale muy caro. Es así. ¿Sí? Es así. Sí, mira, pero tienes razón. Hay que usar la inteligencia y entender el contexto de lo que estás haciendo. Así es, así es. Y es por eso que todavía falta, cuando ya se haga público este contrato o ciertas cosas que se puedan obtener, es evaluar realmente qué tanto dinero es garantizado, qué impacto tiene la nómina en el cap salary cada año, ¿sí? Cláusulas que pudieran alterar el monto de cada año, si hay cláusulas de escape, por decirlo, Russell Wilson, cuando Dallas lo quería comprar, porque sí es cierto que lo quería comprar, y renegoció su contrato, puso una cláusula que él decide si lo cambian o no a otro equipo. Si él dice que no, se cancela. Ese tipo de cláusulas de salida. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una grata noticia de Pat Mahomes. Fíjate que Pat Mahomes me cae poca madre. O sea, como decimos en México, como me dice Ángel cada rato, poca madre. Siento que es un chavo súper atlético, súper inteligente en el campo, hace este tipo de jugadas, qué bien lee las defensivas, qué rápido es, lanza el balón tan fuerte como Brett Favre lo hacía. O sea, me da muchísimo gusto por él. Felicidades a toda la afición de Kansas por esto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay que aplaudir un buen deal. Y bueno, ojalá que el equipo se preocupe también por reforzar los puntos débiles que obviamente tiene, ¿no? Porque para poder tener una generar una dinastía, va a ser un equipo muy competitivo, como ha sido, bueno, por citar equipos tradicionales, equipos que hicieron, que ganaron muchas temporadas. Bueno, hay que trabajar mucho en los puntos débiles porque bueno, cada año se van jugadores, vienen jugadores nuevos, pero hay que mantener esa química, ese teamwork, para que obviamente Mahomes pues tenga las mejores armas posibles para las venideras temporadas de fútbol americano. Total, yo creo que es algo que vamos a disfrutar mucho. Pero bueno, ¿qué pasa? Eso es lo que traigo de Pat Mahomes. Traigo otras noticias, ¿puedo darlas? Venga, venga, adelante. Muy bien, ¿te acuerdas que la semana platicamos que Cam Newton firmó con Patriotas un año por 7.5 millones de dólares? Es ¿sí? Correcto. ¿Qué crees? Realmente no firmó por eso. Esos 7.5 millones de dólares son el total de incentivos que pudiera llegar a ganar. Pero realmente lo firmaron por el sueldo mínimo como veterano, que es 1.05 millones de dólares. Entonces, wow. Sí, en el orgullo mucho más fuerte debe tener de Cam Newton, en el cual realmente ni se la vio venir y simplemente se le debe estar doliendo en el alma, porque él fue uno de los que tuvieron estos megacontratos y ahora tuvo que agarrar el sueldo mínimo de veterano. Recordemos que en la NFL, o más bien en los deportes profesionales en Estados Unidos, lo que dice el contrato no es lo que te vas a llevar tú como jugador. Tienes que pagar impuestos, tienes que tu agente, tu abogado. Entonces, básicamente el 40% de lo que tú recibas, el 40% es lo que vas a recibir del total que se anuncia. Entonces, en este caso, si tienes que Cam Newton va a firmar o va a recibir un sueldo de 1.05 millones, él va a recibir 420 mil dólares. ¿Qué digo? Es muchísimo wow. Dinero, pero seguramente sus gastos son mayores que 420 mil dólares anuales. Por supuesto, porque ahí tienes que incluir Generalmente todos estos tipos tienen muchas excentricidades y bueno, se dan una vida de muchísimo lujo. El problema de Cam Newton fue, a mi manera de ver las cosas, su soberbia, su falta de humildad, su creerse el mejor, ¿ok? Yo creo que eso lo llevó a esa devaluación que tuvo como jugador, ¿sabes? Porque yo creo que tienes que ser inteligente, lo hablamos ahorita, y por eso hay jugadores que tienen lo que tienen, ganan lo que ganan, porque han sabido administrarse muy bien y han mantenido la boquita cerrada, ¿ok? Yo creo que, bueno, y vamos a ver, en Patriotas, yo no sé qué piensas tú, qué rol va a jugar. Yo creo que va a ser el segundo, y bueno, si le dan, a menos que este chico Stidham no haga las cosas bien y bueno, y le den el chance a Cam Newton, y entonces deba demostrar que realmente de qué está hecho, ¿no? Yo pienso así. Mira, yo todavía no sé si Newton llegue a la temporada con Patriotas. Lo que he platicado antes es que Patriotas contrata grandes estrellas o renombradas y las corta antes porque no aguantan el esquema rígido y duro que tiene Belichick. Aunque si yo ganando muchísima lana con anuncios y me bajan el sueldo de veterano, haré lo necesario para poder cumplir esto. Sí creo que Newton llegará a ser un quarterback número 2 dentro de Patriotas, porque es muy diferente un esquema donde ha jugado antes, pero bueno, no importa. No importa tanto porque McDaniel se puede adaptar o puede adaptar su esquema de juego que antes tenía con Brady para otros jugadores. Entonces, la verdad no lo sé, pero qué duro, qué duro. Y yo creo que Newton sí va a estar en segundo como el quarterback número 2. Ok, Sí, sí, sí. estupendo. Sí, bueno, pasando a otras noticias. La semana pasada se anunció que la NFL cancelaba 2 semanas de la pretemporada, siendo la número 1 y la 4. Entonces, la primera sería del 20 al 24 de agosto y la segunda semana sería del 27 al 30 de agosto, ¿no? Estos cambios se dan obviamente por todo esto del coronavirus. Sin embargo, la Asociación de Jugadores quiere que se cancelen los otros 2 juegos. Así que no haya pretemporada, que lleguen directito a la temporada regular, por lo mismo que hemos platicado todas estas veces, ¿no? Que después de los entrenamientos optativos y los obligatorios, hay muchos jugadores que se quedan en el camino de la pretemporada. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí estás hablando de rosters de 75 jugadores que necesitas para recortar a 70, a 53, y lo que hacen muchos jugadores es que para quedarse en el roster final, le pegan más duro al contrario. Y entonces, si el contrario es un titular y se queda fuera toda la temporada, pues ya valió. Y entonces es lo que no tiene la Asociación de Jugadores, entre otras muchas cosas. ¿Sale? Bueno, yo opino que a mí, si me preguntas, yo estoy de acuerdo con que no haya pretemporada, que haya entrenamientos, pero que se arranque la temporada directo. Porque también así, como tú dices, vamos a tener jugadores no lesionados, jugadores frescos. Y bueno, esto pues yo creo que haría las cosas un poquito más competitivas, ¿cierto? Porque el fantasma de las lesiones pues desaparecería. No Así sé. es. Así es, así es. O sea, probablemente no se desvanezca al 100% porque sí hemos visto lesiones de jugadores que no necesariamente están relacionadas a la pretemporada. Sin embargo, sí, a mí no me gusta la pretemporada, pero es algo que los dueños utilizan para ganar más dinero y hacer pruebas con diferentes nuevos productos y servicios que tienen dentro de los estadios y fuera de los mismos. Entonces es como su laboratorio de pruebas. Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando. ¿Sale? Correcto, Ok. correcto. Yo creo que va a ser interesante. Bueno, vamos a ver qué van a decir, pero sea cual sea la decisión, yo creo que vamos a tener que esperar para ver qué es lo que van a hacer. Yo jugaría directamente, pero bueno, vamos a ver. Okay, va. Muy bien, pues vamos a pasar con otros datos duros, tanto históricos como pues no actuales de la temporada, pero sí de los jugadores actuales, ¿sale? Mira, estaba leyendo un tweet que decía de ESPN que Larry Fitzgerald de los Cardenales de Arizona tiene más tacleadas en su carrera, ¿sí? 40, que pases sueltos, 28. O sea, Wow. sí, es un jugador que ha tenido como 15 años en la liga. Es un número muy bajo de balones sueltos. Y bueno, sí se ve que los quarterbacks que ha tenido, han tenido muchas intercepciones, porque para tener 40 tacleadas son muchas. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, Babe Ruth se robó home 10 veces en su carrera. Uf. Imagínese tú. En su carrera home, qué bárbaro. Y eso que Babe Ruth era un tanque, es un tanque de guerra. Yo no sé cómo se robó el home, Así es. honestamente. Así es. Sí. ¿Qué más? Mira, vamos a hablar de otra cosa. Se terminó de instalar la semana pasada la pantalla más grande del mundo en el SoFi Stadium de Los Ángeles Rams. Pesa 1 millón de kilogramos. Mide Wow. 120 yardas y tiene más de 1500 sistemas de home theater. Esto es lo que va a disfrutar los aficionados de Los Ángeles Rams. Y con esto mata a la pantalla que está en el estadio de los Cabos, ¿no? O sea, Wow. ¿Cuánto habrá muchísimo. costado? ¿Cuánto habrá costado eso? Es que no quiero ni pensar en el número. Fíjate que no han dicho, pero alguien de Fox respondió que el estadio lleva en 4.800 millones de dólares. Sí, parte por eso requiere la liga sacar la NFL, porque no van a, necesitan obviamente ganar, Claro. recuperar lo que han invertido, ¿no? Claro. Ese es en Las Vegas, ¿cierto? No, no, no, este es Los Ángeles Rams. Ah, sí, no, perdón, sí. Por un momento pensé, estoy confundido con los Raiders. Exactamente. Estoy Sí, no. confundido. Ok. ¿Qué? Ok. Muy bien. Perfecto, perfecto. Va, pues ahora vamos a platicar de los mitos y realidades alrededor de la campaña del jugador más valioso de Lamar Jackson. Me pareció súper interesante esto, lo leí, te juro que está realmente bueno. Este es un artículo de ESPN, ¿sí? O sea, 5 quarterbacks fueron reclutados en la primera ronda del 2018, ¿sí? Antes de Lamar Jackson. Fue Josh Allen, ¿sí? Que está en Buffalo, Baker Mayfield, que está en Cleveland, Sam Darnold, que está en Jets, y permítame, Alexa, pausa. Perdón. Sí. Oh. Recuerda, Sí. hacer ejercicio. Ok. Estamos en la tecnología, Roberto. Estamos en la tecnología. El público tiene que entender que estamos en era tecnológica. Estoy de acuerdo, pero bueno, me alerta, ¿no? Ok. Fíjate que Lamar Jackson entró a la alineación titular en el 2018 después de que Joe Flacco se lesionara, ¿sí? Y después de eso se fueron 6 ganados, 1 perdido para quedar con un récord de 10 ganados y 6 perdidos y el título de la AFC. Sin embargo, vamos a platicar del 2019, en esta temporada donde fue Lamar Jackson el jugador más valioso. Fíjate que realmente Lamar Jackson no fue el primer pick de Ravens. En el pick número 25, Ravens se lleva al ala cerrada Hayden Hurst, que es bastante bueno, ¿sí? Y luego ascendieron, mediante un canje, 3 turnos después para tomarlo. O sea, yo creo que fue el mejor movimiento por parte de Baltimore. ¿Sale? Baltimore moldeó su ofensiva en torno a sus talentos, Lamar Jackson, Hurst, Nick Boyle, Mark Ingram II, etc. Pero te voy a platicar de las cosas, estos datos duros que dices, wow, déjame lo encuentro. Ah, ahí te va. En sí, Lamar Jackson fue un corredor increíble, acumuló 1.206 yardas por tierra, mientras promediaba casi 7 yardas por acarreo. Wow, o sea, 1.200 yardas. No. Tremendo. O sea, no, yo no sé quién tuvo eso en nuestra quiniela, pero seguro te lo tenía que poner sí o sí como de titular. Jackson consiguió la tasa de primer intento más alta, 39.8%, para cualquier jugador con al menos 100 carreos desde el 2001, que es hasta donde llegan los datos de ESPN, ¿sale? De igual manera, lo que hicieron fue que el coordinador ofensivo le pidió a Lamar Jackson que empezara a aprender de Los Ángeles Rams jugadas que se llaman Jet Motion, que en su ataque terrestre por zonas para así poderle crear oportunidades. También, déjame decirte dónde lo vi. Estoy buscando. Consiguió un índice pasador de 117.9 cuando lanzó en lo profundo en el 2019, la cuarta mejor marca de la liga. ¿Sí? Tuvo receptores rapidísimos, o sea, Marquise Brown, Miles Boykin y Seth Roberts. Eso ayudó muchísimo para que él pudiera lanzar pases mucho más largos. Fíjate también la inteligencia por parte de los equipos de contratar correctamente. ¿Sí? Logró el mejor índice de pasador de la liga, 123.8, y el quarterback rating de 92.2 desde los sets vacíos. Y luego promedió 11.1 yardas por acarreo cuando decidió quedarse con el balón para correr. ¿Sí? También fue capaz de completar el 66.1% de sus lanzamientos. Solo el 17.4% de sus lanzamientos fueron determinados como fuera de objetivo, que está justo en línea con el promedio de la liga, que es 17.7%. Tuvo también el porcentaje de pases completos ajustados en 71.8%, ocupando el décimo lugar en la liga. Y eso fue la parte más débil directamente de su juego. O sea, solo ha lanzado intercepciones en el 1.6% de sus pases. ¿Sí? El único jugador que registró una tasa de intercepción menor mientras lanzaba más pases que Jackson en sus dos primeras temporadas en la historia de la NFL fue Nick Foles, pero luego se fue directamente a... como quarterback sustituto, ¿no? Entonces, sí. La pregunta fue que si la temporada de Lamar Jackson fue considerada como un éxito pasajero, y nada. Todos los de ESPN dicen que Jackson respondió como tenía que hacerlo. O sea, llevó a su equipo a una marca de 14-2, ganando el nombramiento de jugador más valioso de la liga, y tiene todo para repetirlo en esta temporada. Que le van a aprender totalmente otros equipos. Sin embargo, o sea, es un jugador tan versátil, tan dinámico, que los defensivos no saben si va a lanzar o va a correr, y tampoco los ofensivos, ¿sí? Porque tú eres ofensivo, y entonces estás protegiendo a tu quarterback para que haga un pase, y en ese momento sale disparado, el quarterback es más rápido que tú como liniero. Entonces, también ese es un problema, pero están dispuestos los jugadores a hacer eso. O sea, mi respeto por Lamar Jackson. Yo creo que este debería ser tomado, y ya en algún momento lo platicaremos, como en la, ¿qué será? Como la cuarta, quinta ronda de un draft. Sí, yo pienso que Lamar Jackson es un tipo muy, muy, muy circunspecto, un tipo muy, muy callado, no, o sea, yo lo veo muy, muy centrado. Es un tipo rápido, un tipo que tiene un brazo quizás no como el de Mahomes, pero respetable a mediano alcance, como digo yo. Pero creo que tiene muy buena actitud, Roberto, este muchacho, y por eso tuvo la temporada que tuvo, ¿ok? Yo creo que tienen mucho que esperar los cuervos de este jugador, definitivamente. La verdad sí, no le quiero decir mal, y creo que sí va a hacer muchas cosas buenas, salvo cuando se enfrenta a los Steelers, ahí se la va a pelar. Bueno, sí, yo sé que ese es tu punto de quiebre, pero bueno, sí. Como dicen por ahí, mérito al que lo tiene, y yo creo que Jackson lo tiene y hizo un gran trabajo con el equipo de Baltimore. Así es. Bueno, ok. Pues bueno, la última noticia que tengo es que vamos a finalizar con la lista que hemos venido platicando semanas anteriores de los mejores jugadores acorde a PFF. El día de hoy vamos a platicar de los jugadores que están del 41 al 50 y con eso terminamos. ¿Sale? Muy bien. Venga. Pues bueno, en el lugar 41 está Nick Bosa, rookie de San Francisco, que se echó un partidazo en el Super Bowl. Al final, excelente. Estaba llore y llore desconsolado. Se había echado, qué barro, intercepción, pases bloqueados, capturas, balones sueltos. O sea, lloraba de la emoción y mis respetos. Es un jugador que voy a tomar en los siguientes fantasies, definitivamente, si lo tenemos, ¿no? Luego tenemos en el puesto 42 a David Bakhtiari de Green Bay. Él es un tackle ofensivo. Se le ve porque es como muy grande, brazos muy, muy grandes, y se ve en la cara como tipo pirata. Muy bueno, la verdad. Juega como blind guard. Defiende mucho directamente a Aaron Rodgers. Entonces, pieza indiscutible. En el número 43 tenemos a Deshaun Watson, que juega ahorita para Arizona. En el 44 tenemos a Kenny Clark. Es un tackle nariz que juega para Green Bay. Es una posición muy difícil como defensive tackle. Como nose tackle. Cuando estás jugando en 3-4, sin embargo... fíjate qué tan alto está que para ponerlo en la posición número 44. En la 45 tenemos a Mike Evans, wide receiver de Tampa, que se va a beneficiar ahorita tanto de él como hacia Tom Brady, ¿no? En el 46 tenemos a Zach Martin, ¿sí? Guardia ofensivo de Dallas, uno de los mejores de la liga. Pero es muy bueno y es súper inteligente. Yo hubiera puesto a Martin más arriba, pero debe ser por veteranía, tanto porque está en este número. Porque si yo lo hubiera puesto, entre el 20 y 25. Pero bueno. Luego tenemos a Joey Bosa, hermano de Nick Bosa, que juega para Los Ángeles Chargers. ¿Sale? Y luego tenemos a Ronnie Staley en el 48. Es un tackle ofensivo de Baltimore. ¿Vale? En el 49 tenemos a Brandon Graham. Es un ala defensivo, un defensive end por parte de Filadelfia. Y finalizamos con Daniel Hunter, que tiene nombre de mujer, por cierto. Es de Jamaica y es un defensive end. Yo no sé por qué lo consideraron a él, pero bueno. Con eso terminaríamos, ¿no? Y fíjate cómo los jugadores no nada más son importantes para términos de fantasy, sino cómo son importantes realmente para sus equipos. Hubo aquí muchos jugadores que no están considerados en términos de fantasy, hablo de linieros ofensivos, y que son sumamente importantes. Nada más del 41 al 50, pues tuvimos 4 jugadores ofensivos. O sea, los ofensivos son muy importantes. Las posiciones, cada una es muy importante. Sin embargo, aquí no estás viendo, ¿sí? Ni kickers ni punters. ¿Ok? Cosa tan importante. O sea, a lo mejor tienes un, ¿qué será? ¿Cómo se llama este de Baltimore? Híjole, que cómo lo odio. Ah, el pateador. Sí. Justin Tucker. ¡Ese! Gracias. Justin Tucker. Es que mira, la caca no se me pega en el cerebro, por eso. Pero es muy bueno, Roberto, es muy bueno. Es muy bueno el maldito. Fíjate cómo les he oído a ti, ¿sí? Pero bueno, ya que te digo. Pero bueno, son los 50 mejores jugadores. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que sí, realmente son posiciones que no son muy, muy valoradas, ¿no? Pero bueno, vaya, un jugador de estos puede decir un partido. Oye, yo recuerdo el año pasado, creo que fue el año pasado o antepasado, el equipo de los Bears de Chicago no pasó postemporada por un gol de campo fallado, ¿sabes? O sea, es importantísimo. Lo que pasa es que no se le da el justo valor y por eso a lo mejor no los vemos en estos listados, ¿no? Yo creo que eso es un poco injusto porque también forma parte del juego. Que no forma parte del 80% de la ofensiva, es cierto, o de la defensiva, pero bueno, tiene un peso específico importante. Se han perdido campeonato y se han ganado campeonato gracias a un pateador. Si no, pregúntale a Adam Vinatieri, por ejemplo. O sea, de verdad que hay que analizar muy bien esto. Sí. Sí, probablemente sea por lo mismo que acabas de decir, que no está en el 80% de las jugadas. Los linieros ofensivos, pues ahí están todo el tiempo en las jugadas. Y a lo mejor no sea por un tema de decisión de ganar o no el partido, sino lo que hacen durante todo el partido. Claro, claro, claro. Ajá, ¿y qué pasaría si de repente vemos en los titulares? Los Steelers han hecho un trade y han adquirido a Justin Tucker. ¿Qué dirías? Que le metan un balazo en los huevos. Mira, pero si va a jugar para Pittsburgh, por Dios. Pues sí, pero bueno, es que cuando yo escucho hablar a un Raven, o sea, eso es lo que sale de mí. Bueno, ten cuidado, a lo mejor el año que viene dicen: los Steelers han firmado por un año a Tom Brady. ¿Ah? ¿Te imaginas, Roberto? ¿Quién te aguanta? Por Dios. ¿Quién me aguanta? Ay, sí, por Dios. ¿Quién te aguanta a ti? Ay, ay, ay. Esta temporada va a estar buena. Va a estar muy, muy buena. Muy buena. La estoy esperando con ansia, de verdad que sí. Pero bueno, está estupendo esta esta valoración de jugadores del 1 al 50 que llevamos hasta ahora, porque bueno, ahí vemos la paridad de criterios, ¿no?, que hay para definir o para decidir qué jugador va en un puesto o cuál va en otro, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero me parece súper interesante, Roberto, esta sección del top 50 de la NFL. Exacto. Muy bueno. Sí, ya terminó, pero yo confío cada año mencionar la misma. Me parece muy bien, me parece estupendo. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra noticia que tengas por ahí de la NFL? Ninguna, ¿tú? Okay, no. Por los momentos yo creo que ya no tengo más noticias. Bueno, por ahí estaremos entonces ya la semana que viene, pues viendo a ver cuál ha sido la evolución de todo esto, irán saliendo noticias buenas, noticias nuevas, perdón, y bueno, estaremos muy pendientes para traerles, obviamente, todo lo que lo mejor pues que podamos recopilar en estos momentos de pandemia, que obviamente ha atrasado todas las ligas mundiales en todos los aspectos, ¿no? Así que bueno, Roberto, un placer haber compartido contigo esta edición. Esperemos que nuestro amigo Ángel Gómez se pueda reintegrar pronto al programa. Y bueno, no nos queda más que despedirnos hasta la semana que viene para que nos sigan sintonizando por esta plataforma y que, bueno, podamos llegar hasta todos sus hogares. Un placer, Roberto. Pues muchas gracias, Iván. Confiamos que Ángel se integre con nosotros la próxima semana. Y bueno, nosotros continuaremos por aquí. Gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Bye, bye.